Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El 20 de noviembre, este domingo, se celebra, como sabemos, el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado que tuvo lugar en 1845. Para quienes no lo saben o no lo recuerdan, en aquel entonces los heroicos soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, resistieron nada menos que la invasión del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo en aquella oportunidad. La fecha, esta fecha conmemorativa, fue instaurada por pedido del historiador José María Rosa y se oficializó por medio de la ley número 20.770 en 1974. Vayamos a la historia y recordemos que, con la finalidad de colonizar territorios de nuestro país, durante 1845 Francia e Inglaterra emprendieron una ofensiva con una flota de 95 navíos de carga repletos de productos para ser colocados en la provincia de Corrientes y en el Paraguay. El pueblo argentino no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el gobierno de entonces, a cargo de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el propio general San Martín, preparó una resistencia. Los invasores querían entrar por el río Paraná, pero las tropas nacionales, al mando de Lucio Mancilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese río, es decir, la Vuelta de Obligado. El número de fuerzas enemigas superaba holgadamente en cantidad y modernidad, por supuesto, de su armamento a las tropas argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y batallaron durante 7 horas. De ese modo lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo, claro está, necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. Pusieron cadenas las tropas argentinas en el curso del río para evitar que pudieran pasar las naves enemigas. De esa manera le facilitaron, a pesar de la inferioridad numérica, que el combate fuera exitoso para nuestros soldados. Esta heroica resistencia, entonces, así como el espíritu de lucha nacional, se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. Hasta aquí la historia y la evocación de este hecho histórico, por el cual se celebra el 20 de noviembre el Día de la Soberanía Nacional, como dijimos al comienzo, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado allá por 1845. Lo importante es traer al presente el sentido de la defensa de la independencia nacional, de la soberanía nacional, y esto tiene que ver con el proyecto de país que involucre, que albergue, que contenga al conjunto de la población argentina, que garantice la vida digna, que garantice, como diría el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo, que garantice, en definitiva, un proyecto de y para los argentinos en un contexto mundial extremadamente complejo, donde, contrariamente a abrirse al mundo para que los países desarrollados nos vendan lo que a ellos les sobran y no pueden colocar en mercados que están deprimidos, podamos nosotros desarrollar el mercado interno como garantía de afirmación de un proyecto auténticamente nacional. Nacional, democrático, popular, inclusivo del conjunto de todos los habitantes que habitan el suelo argentino. Por supuesto, con un sentido de generosidad y solidaridad hacia los pueblos hermanos, nada de racismo ni xenofobia, algo que se ha puesto de moda últimamente y que a raíz del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos amenaza con extenderse como la gota de aceite en el agua desde el norte hasta el sur del continente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que compartimos con Liliana Carpenzano y con un conjunto de compañeras y compañeros cuya nómina, como es habitual, les va a brindar nuestra locutora oficial, Mariana Anzorena. Y les contamos que hoy nos visita Luis el Chino Sanjurjo. Es un hombre multifacético, un hombre joven, artista, músico, director del Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación. Pero hoy viene en carácter nada menos que de presidente de una cooperativa muy particular. Por favor, quédese en sintonía y va a ver que no le miento. Gestionar, mezclar, habitar, ¿de qué estamos hablando? Una palabra como pista, libro. Otra palabra como pista, música. Quédese desde la gente y se va a enterar de qué se trata. Nuestra socióloga de cabecera, la joven doctora Ana Grondona, promete, como siempre, una jugosa columna sobre la realidad política y social de esta compleja Argentina. Y, como siempre, las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos vendrán para sumar y aportar una mirada desde otra perspectiva. Y el 24 de noviembre, Jorge Marcelo Pandelucos, el Gordo Alorza, alma mater de la Guardia Hereje, tendría que estar cumpliendo 47 años. En Desde la Gente vamos a recordarlo como uno de los grandes creadores de la nueva generación del tango. Y Silvia Porritelli esta semana nos acerca a la historia de una cooperativa especial. Se trata de la Cooperativa Trabajadores de la Salud Clínica Mosconi, formada hace casi una década en la ciudad bonaerense de Berisso. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. Tras la experiencia neoliberal, el sistema de salud había quedado fragmentado en tres subsistemas: uno público, otro de obras sociales y otro privado. Es preciso señalar que el modelo neoliberal que se desplegó con ímpetu durante la década de 1990 y que ahora vuelve a fortalecerse, toma a la salud como una mercancía más y deja de lado la faceta humana que tiene este sistema. Este modelo, que no tiene en cuenta la salud como derecho humano esencial para la vida y el bienestar de las personas, es el que llevó al sistema de salud en la Argentina al colapso. Además del desmantelamiento que sufrieron los hospitales públicos, numerosos centros, clínicas y sanatorios cerraron sus puertas ahogados por las deudas y la falta de recursos. Fundada a principios de la década de 1960, la clínica privada Enrique Mosconi supo ser uno de los centros de salud más importantes de Berisso. Esta importante ciudad portuaria e industrial en esos años contaba con una destacada actividad productiva y generaba miles de puestos de trabajo. Muchos de los empleados de esa populosa localidad bonaerense se atendían en la clínica Mosconi. Lamentablemente, como esos obreros que sufrieron el embate del neoliberalismo, los trabajadores del nosocomio berisense también se quedaron sin empleo. Salvador Espósito es administrador y presidente de la Cooperativa de Trabajadores de la Salud Clínica Mosconi. La Clínica Mosconi atendía mucho YPF, atendía muchas empresas de trabajo que también estaban dentro de YPF. O sea, era más perfil laboral a la atención del trabajador y la familia. Qué coincidencia, la vuelta a la vida, ¿no? Terminamos siendo una cooperativa con sus trabajadores y atendiendo a los hijos de mucha de esa gente que venían acá antes. Socialmente tiene mucho, mucho peso en la estructura de la comunidad de Berisso. Luego de varios años de crisis financiera generada por el incumplimiento en los pagos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocidos como PAMI, y de otras obras sociales, la Clínica Mosconi entró en un proceso de quiebra y, para salvaguardar su fuente laboral, sus trabajadores decidieron conformar en el 2007 la Cooperativa de Trabajadores de la Salud Clínica Mosconi. Si a una empresa vos le sacás 7 meses de su vida, lo matás, lo cerraste directamente. Y bueno, nos tocó justo caer en esa desgracia, perdimos 7 meses de facturación y yo creo que no hay empresa que pueda aguantarlo. Y bueno, fuimos saliendo como pudimos, fuimos pasándola muy mal, éramos 50 trabajadores, mucha gente grande, y bueno, pusieron el pecho a las balas y se bancaron todo, y una situación de gente maravillosa que estaba muy mal económicamente, sin embargo, le ponían el hombro a la clínica Mosconi, hasta que en el 2006 nos enteramos que nos habían embargado toda la recaudación por dos juicios de dos médicos que le hicieron juicio a la clínica Mosconi, y al embargarnos todo, nos quedamos sin recursos para funcionar y bueno, caímos en la quiebra. Con el aval de la justicia, en ese momento representado por el doctor Alberto Resónico, magistrado especialista en derecho cooperativo y ex titular de la filial La Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, los trabajadores comenzaron el proceso de recuperación de la clínica. Si bien remontar la quiebra fue muy difícil, gracias al esfuerzo, la autogestión solidaria y la consolidación del grupo humano, la clínica Mosconi volvió a convertirse ya como cooperativa de trabajo en referente local de la atención de la salud. Prácticamente somos todos los que estábamos trabajando en esa época que decidimos hacer la cooperativa para conservar la fuente de trabajo, y en realidad lo logramos y no nos dimos cuenta que nos estábamos convirtiendo en los dueños de nuestro propio destino, porque no lo veíamos todavía así. La idea era cómo salvábamos el puesto de trabajo. Después fuimos tomando conciencia del cooperativismo, que es maravilloso, que es algo hermoso para poder trabajar en salud. Pero bueno, a partir de ese momento se logra hacer la cooperativa, ya estaba la quiebra, y el doctor Resónico, que era el titular del juzgado número 4, nos da la administración de la fallida, y ahí arrancamos formalmente el 1 de junio del 2007 como cooperativa administrando una clínica. Aunque estamos lejos de la crisis de 2001-2002, cuando casi la mitad de los argentinos quedaron sin cobertura de salud y se decretó la emergencia sanitaria vigente hasta 2004, aún se mantienen rasgos de inequidad en la cobertura sanitaria. Según el presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, el doctor Ricardo López, en la Argentina no existe un plan sanitario nacional ni una ley nacional de salud que ordene el sistema. Para López, el derecho a la salud apunta no solo a la preservación de la vida, sino también a la calidad de la misma. Y es bajo este concepto que las entidades de la economía social y solidaria, mutuales y cooperativas, cumplen un rol destacado en la promoción de la salud y la prevención y atención de la enfermedad. En total concordancia con este concepto, Salvador Espósito, titular de la cooperativa Vericense, sostiene que los trabajadores asociados de la clínica Mosconi apuntan al desarrollo de una gestión eficiente y solidaria que facilite el acceso y mejore la calidad del servicio de salud. En realidad la salud viene vapuleada de hace años y años. 2001, bueno, se cayó el país, se cayó atrás todo, la salud privada, pública, después esto se fue revirtiendo, fue mejorando, tuvimos una recuperación en el sistema que creemos que iba a ser muy bueno para todos, y después se volvió a caer otra vez, y hoy, si hablamos con el diario del día lunes, hay un problema grave en el sistema de salud, falta de financiamiento, falta de inversión. Yo no voy a juzgar qué hicieron o qué no hicieron. Lo que digo es que nosotros desde el cooperativismo podemos hacer muchísimo en el sistema de salud, donde podemos trabajar de un concepto solidario y humanitario y no meramente económico. Las cooperativas tienen que ser sustentables en el tiempo y dar un servicio solidario de salud. La manera que los cooperativistas recuperaron y volvieron a poner en marcha el centro de salud llevó a que la comunidad de Berisso volviera a elegir a la clínica. Este trabajo laborioso y comprometido permitió que la cooperativa abonara sus deudas y al mismo tiempo se capitalizara. El año pasado la entidad adquirió una camioneta para el traslado de los trabajadores y compró su primera ambulancia, un vehículo que se utiliza para el traslado de los pacientes de PAMI, cuyos casos no revisten alta complejidad. Tenemos un trabajo muy lindo con los adultos mayores, con los abuelos, nos tocan 6.500 cápitas, donde hacemos un trabajo maravilloso con los abuelos. Compramos una ambulancia con un tremendo miedo y esfuerzo, hicimos la inversión, pero ¿cuál era la idea de la ambulancia? Llevar a los adultos mayores que no necesitaban ambulancia, pero que iban doloridos en los autos de los nietos, de los sobrinos, llevarlo nosotros hasta la casa en agradecimiento por habernos elegido. Bueno, lo logramos y hoy llevamos 160 viajes, de los cuales 120 se hicieron totalmente gratis. Y tenemos una enfermera, chofer y camillero que lo dejamos en la camita de su casa, sin dolor, con mucho cuidado, con la familia al lado. Es un logro solidario y la verdad que está dando un resultado muy, muy importante. O sea, no somos ni los mejores ni los peores, pero somos una alternativa nueva y creo que lo estamos logrando. Además de estas adquisiciones que mencionaba Salvador Espósito, la cooperativa Clínica Mosconi invirtió desde su conformación en numerosas reformas edilicias y en la actualización del equipamiento tecnológico, el instrumental y también en las comodidades de hotelería que se le ofrecen a los pacientes. Hemos tenido desde el Estado algunas situaciones de ayuda que nos han dado la posibilidad de arrancar, por lo menos en los momentos más difíciles, pero con una consigna: el Estado no te va a ayudar toda la vida, o sea, tenemos que ser sustentables nosotros, generar nuestros propios recursos. Arrancamos 50 trabajadores, hoy somos 100, o sea que en el lapso del 2007 a hoy creamos 50 puestos de trabajo. Cuando arrancamos, en plena quiebra, entraban 800 a 1.300 pacientes por mes. Hoy entran 13.000 pacientes por los consultores externos. Siempre sin perder la humildad y la visión del proyecto solidario. En esto tenemos que ser muy claros. Hoy la cooperativa es una alternativa en la ciudad de Berisso muy importante y creo que estamos con un proyecto de crecimiento despacito, pero invirtiendo parte de nuestros recursos. Todos dejamos prácticamente el 30% de los retornos, o sea, de los sueldos, para que esto se pueda seguir reinvirtiendo. Otro de los proyectos que quieren desarrollar los integrantes de la cooperativa Clínica Mosconi, junto con la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, es la implementación de un programa de prevención del cáncer de mama y cuello de útero, destinado a controlar a mujeres del movimiento cooperativo. Si bien la entidad ya puso a disposición toda su aparatología, para concretar esta iniciativa hace falta conseguir fondos para la contratación de los profesionales. Ahora, Salvador Espósito, presidente de la cooperativa, habla sobre la destacada participación democrática que promueve el colectivo solidario de salud. ¿Qué logramos? Que cada sector nombrara un representante para que esté en la comisión administradora. O sea, cada sector de enfermería, mantenimiento, facturación, rayos, laboratorio, todos tengan un integrante que los representa dentro de la comisión. Eso es bueno destacarlo porque es súper democrático y hacemos una asamblea mensual ampliada con todos los trabajadores, los cuales somos 100 y asisten promedio 70. Con 100 asociados, la Clínica Enrique Mosconi apuesta a mantener su fuente de trabajo y a impulsar el crecimiento de la entidad a través de una gestión participativa y democrática. También se propone multiplicar esta alternativa solidaria a fin de fomentar un modelo sanitario más humano y más comprometido con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Qué experiencia verdaderamente admirable esta que acaba de relatarnos. Porque primero el Estado se desentiende, después el proceso de quiebra y aún así los trabajadores preservan, a fuerza de un gran esfuerzo, su fuente de trabajo. Y al mismo tiempo mantienen abierto un centro de salud creado hace más de 50 años. Realmente destacable. Y si usted quiere saber más o tomar contacto con la cooperativa Trabajadores de la Salud Clínica Mosconi, no tiene más que visitar su página de Facebook, tome nota, Clínica Mosconi Cooperativa, o bien llamar al teléfono 0221-464-5881. Se lo repito, 0221-464-5881. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La libertad comienza en la imaginación. La libertad sin acciones no existe. Bajo esta consigna se estructura la muestra colectiva 2001, Odisea del Presente, que se inauguró ayer en el Centro Cultural de la Cooperación. A 15 años de la mayor crisis social de la democracia argentina, la muestra 2001, Odisea del Presente, busca interpelar la actual realidad política con la intención de pensar los imaginarios políticos, culturales, dejando de lado la imagen de la Rúa huyendo en helicóptero de la Casa Rosada, para profundizar sobre los procesos de organización y lucha en la calle. Interesante punto de partida para una muestra que se exhibirá hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Desde la gente, música. Gestionar, mezclar, habitar. Ese es el título de un libro que se presentó la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación. Gestionar, mezclar, habitar. Y como bajada, claves en los emprendimientos musicales contemporáneos. El trabajo habla de música y lo que intenta es responder a la pregunta: ¿qué vino después de Soda Stereo, Patricio Rey y todas sus derivaciones? Divididos, Los Piojos, Babasónicos, La Renga. ¿Qué nuevas grandes bandas surgieron como signo de los nuevos tiempos, capaces de condensar las emociones de una generación? Guadalupe Gallo y Pablo Semán, que son los compiladores del trabajo, señalan que entre investigadores y hasta cierto punto públicos musicales y críticos, esa pregunta se venía planteando desde hace tiempo. Una pregunta, subrayan Gallo y Semán, de respuesta imposible. En la presentación del libro, que tiene un capítulo de la antropóloga social Ornella Boys sobre la música indie de La Plata, estuvo presente el poeta y periodista Martín Rodríguez. En la charla, él planteó primero cuál es su análisis de aquel rock de los años 90. Empezando por el trabajo de Ornella, ¿no? El trabajo sobre el indie en La Plata, que es algo que ahí tal vez sí conocía, era donde yo más me sentía cercano. Apareció una pregunta sobre el rock que de algún modo englobaba todo, ¿no? Que era si el rock murió. El rock tal como lo entendimos, parte de una generación que podría ser la generación de los que crecieron en los 90 y que vivieron a la sombra del rock, que en los 90 justamente había sido, de algún modo, para mí el gran narrador de la época, o un gran narrador de la época, ¿no? Y en algún sentido, la cultura de los 90, esa cultura masiva, obviamente, era una cultura narradora, ¿no? Es decir, los grupos de rock, por ejemplo, la Bersuit, Los Piojos, Las Pelotas, o Los Redondos, o los que se nos ocurran, los más masivos, eran muy politizados, y si no eran politizados, eran moralizantes. O sea, en todos esos discos había, bajo la forma de canciones de enojadas o parodias o lo que sea, posicionamientos públicos muy firmes sobre la época. Contaron, ¿no? Después tenía el rock chabón, había... Pero todo el rock contaba la época. Y los años en los que ocurren estas experiencias, ese rock no existió más. O sea, algo, yo diría, el kirchnerismo mató el rock, pero algo... como si hubiese una voz que se llevó el Estado a un lugar, y no lo estoy diciendo como un crítico tardío a ese Estado ni a ese proyecto político, sino, bueno, en lo personal me interesó y fui parte, pero específicamente desapareció. En la charla se ahondó en torno a los términos gestionar, mezclar y habitar, que según los investigadores resultan claves para entender que hoy declina la época en que las grandes bandas eran las protagonistas exclusivas del consumo musical, y que paralelamente está emergiendo una nueva forma de articular máquinas, sujetos, dinero, ideales estéticos, instituciones y posibilidades de profesionalización. Volvemos a escuchar a Martín Rodríguez en la presentación del libro Gestionar, Mezclar, Habitar, claves en los emprendimientos musicales contemporáneos, hablando precisamente sobre la camada de músicos argentos de este nuevo milenio. No es que le dan la espalda como podía ser en algún momento alguna expresión rockera, al mercado, ¿no? Sino que en todas se traman formas de relación con el mercado, pero sin el espíritu idealista de los años 90, con la política en tanto, no sé, como organización. Son post-90s, ¿no? Flotan en esa... si los 90 eran como un momento de espectáculo post-muro de Berlín, post-caída, digamos, acá hubo post-caída de, no sé, del muro del consenso de Washington, y flotan en una especie de levedad y de entusiasmo moderado sobre las posibilidades, sobre unas posibilidades de sociabilidad que no tienen que ver con el anhelo por construir la gran banda, el anhelo por construir la gran experiencia masiva, ¿no? Sino reconocen su límite, ¿no? Y que era un modo de ser y de formar parte de la cultura que tal vez hasta hace un tiempo era imposible, ¿no? Como trabajar sobre su propio límite, no tener la expectativa de ser tan representativo, tan masivo, de ir por todo, ¿no? Aunque sea bajo la forma de una vanguardia o aunque sea bajo la forma de un gran éxito comercial. Y bueno, y genera esto, ¿no? Una especie de un arte tan micropolítico donde todos los artistas se volvieron, para mi gusto, tal vez lo que yo consumí, excesivamente intimistas, y un Estado, una política tan narradora de nuevo. Queda dicho, gestionar, mezclar y habitar son términos transversales a distintas experiencias musicales contemporáneas. Y en esas transversalidades, cruces, yuxtaposiciones, valga una voz de esa camada surgida en los últimos años, pero con anclaje en la historia. Podría decirse que de aquellos barros, estos lodos. Lucio Mantel y el Cuarteto de Cuerdas, con un tema de Luis Alberto Spinetta. Para ir. Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da ver el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire para ir. Muévete hasta el espacio. Quiero que sepan qué color es el que robé cuando dormías. Que tu cuerpo al menos esté limpio para son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Les cuento, porque hoy no traje una revista, deliberadamente, una de las tareas que se llevan a cabo en el ámbito de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, entidad que actualmente nuclea a 71 federaciones y en algunos casos cooperativas de primer grado que son adherentes de Cooperar. Les decía entonces que una de las tareas es el seguimiento metódico, sistemático, de los temas que tienen que ver con nuestro sector de la economía social y solidaria en el ámbito tanto de la Cámara de Diputados de la Nación como del Senado de la Nación Argentina. Nuestro gerente y otros colegas de la Confederación participan en forma regular en las reuniones de las comisiones de ambas cámaras que se dedican al seguimiento de estos temas. Se hace una minuta, un informe, se comparte con todos los consejeros de la Confederación, porque hay determinadas iniciativas, Liliana, que impactan a veces de un modo positivo, pero otras no tanto. Porque ocurre que hay cooperativas que tienen vínculos con legisladores y a lo mejor tienen un problema puntual en su cooperativa, en su localidad, se lo trasladan al legislador y el legislador, con buena voluntad, traduce esa inquietud en un proyecto que a veces modifica parcialmente o procura modificar la ley 20.337. Y no es que nosotros nos opongamos, los dirigentes cooperativistas, a las modificaciones de la ley marco para las cooperativas, pero es prudente que en todos los casos se consulte con el movimiento cooperativo para que, si hay una reforma, que esté acompañada precisamente por la decisión y por la voluntad de quienes están permanentemente en la construcción de la economía solidaria. Una de las tareas entonces de la Confederación Cooperativa está dedicada al seguimiento sistemático de la agenda parlamentaria de los temas que interesan al cooperativismo y por extensión también a nuestros hermanos del mutualismo. Qué bueno. Yo estoy, sí, tengo una revista que es la revista Acción y quería compartir algo que tiene que ver con las importaciones. Es un artículo que dice: la góndola del importado, el gobierno de Cambiemos impulsa una inserción económica global asentada en la liberalización comercial y financiera. La consultora Radar señala en su informe: insertos en el mundo para comprar más que para vender. Que Argentina ha elegido abrirse a un mundo que está cada vez más competitivo y proteccionista. Las importaciones han crecido más que las exportaciones, medidas en cantidades, a pesar de la caída de la actividad económica. Las importaciones fueron empujadas por la entrada de bienes de consumo y automóviles. Dice también que la apertura importadora ya provocó en muy poco tiempo un fuerte crecimiento de las compras de bienes de consumo finales como juguetes, muebles, calzados, línea blanca y textiles. El dato saliente es que también se incrementaron las importaciones alimenticias: carne de cerdo, golosinas, chocolates, galletitas, yerba mate, quesos, agua mineral, cerveza, pastas, tomates y productos frutihortícolas. Este dato no resulta muy auspicioso para un gobierno que se propuso convertir a la Argentina en el supermercado del mundo. Tema preocupante, porque cada importación implica pérdida de mercado para las empresas nacionales y, consecuentemente, pérdida de puestos de trabajo. Así es. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Buenos días a todos nuestros oyentes, ¿cómo están en esta mañana de sábado? Tomando un mate, un café, algo para arrancar este fin de semana. Y todavía sentimos las reverberaciones de esta importante manifestación que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, para ser más precisa. Una convocatoria amplia, interesante, porque tiene tres actores, ¿no? Fundamentales: la CGT, la CETEP y la Corriente Clasista Combativa, la CCC. Y digo que es una convocatoria amplia e interesante porque reúne sectores que representan a los trabajadores formales, a los asalariados clásicos, ¿no?, lo que conocíamos en algún momento como clase obrera, pero también a los movimientos sociales y, sobre todo, de vuelta, para ser más precisa, un aspecto muy importante de los movimientos sociales en el último tiempo, que tiene que ver con esto de la economía popular. Es decir, las formas de trabajo cooperativo, autogestivo, que no tienen que ver con esa inscripción clásica en el mundo del empleo, que no tienen que ver con un contrato formal en blanco, como solemos decir, sino que tienen que ver con otras formas mucho más precarias del trabajo. Y es interesante que los sectores del trabajo asalariado formal e informal se reúnan para construir una agenda de cuestiones comunes, de temas comunes. Así que eso ya es una cuestión importante para pensar y para mirar de acá en más. Era más puntual, la manifestación tenía como objetivo pedir que se apruebe una ley que ya tiene media sanción del Senado, la obtuvo la semana pasada, que se llama la Ley de Emergencia Social, que fue promovida por Aval Medina, que es una ley que estuve mirando, que estuve investigando para comentar con ustedes hoy. Me parece una ley que también amerita ciertas reflexiones. Por un lado, que no está en la ley, pero es parte del reclamo que se manifestó ayer, hay un pedido de incrementar inmediatamente la asignación universal por hijo en un 15%. ¿Por qué? Pues estamos frente a una emergencia social evidente, obvia, la inflación no ha sido la que esperaba el equipo económico de Cambiemos, entonces, frente a eso, las asignaciones han perdido capacidad de compra. Ese reclamo tiene como característica reforzar lo que ha sido una invención del kirchnerismo, la asignación universal por hijo, que tuvo características muy relevantes en términos de diseño de políticas públicas, diseño de políticas sociales. Porque justamente lo que hizo fue sacar el problema de la pobreza, el problema de la falta de ingreso, de la lógica de la asistencia, de la lógica de te doy un programita con un tiempo determinado para que subsanes tu problema urgente vinculado al ingreso. La asignación universal por hijo tiene que ver con un derecho y sobre todo con la extensión de un derecho que ya tenían los trabajadores formales o en blanco, a estas poblaciones que decíamos antes, tienen trabajos precarios o momentáneamente no tienen trabajo. Entonces, la asignación universal por hijo tiene que ver con este modo de entender la cuestión social, vinculado a los derechos, a la protección, a la inclusión, a la integración social. Incrementarla en un 15% es reforzarla como institución y como forma de protección. Ahora sí, volviendo a lo que les decía hace un ratito, en el texto del proyecto que presentó Aval Medina, hay básicamente dos propuestas. Una que tiene que ver con crear lo que llamaron un Consejo para el Salario Social Complementario, que es una iniciativa de la CETEP, que es esta organización que nuclea a los trabajadores de la economía popular. ¿Qué es esto del Consejo para el Salario Social Complementario? Es muy interesante. Lo que plantea esta iniciativa es que estos trabajadores precarios, autogestivos, de pequeñas cooperativas, que tienen bajísimos ingresos, por supuesto, ya trabajan. Pero ese trabajo que realizan, por no ser un trabajo formal, por no ser un trabajo en blanco, no les permite tener ni protección social, aunque sí en algunos casos está extendida, pero sobre todo les genera ingresos que no sirven para satisfacer todas sus necesidades. Frente a esto, lo que proponen con este consejo es que se discuta y se aprueba un salario social que complemente este ingreso que tienen esos trabajadores precarios e informales. Esta iniciativa tiene muchas críticas. A mí, en lo personal, y es un tema que estudié en su momento, sobre el que trabajé mucho, me parece que es una iniciativa muy importante que se pone a tono con las transformaciones objetivas que ha tenido el mercado de trabajo. A todos nos encantaría volver a ese mundo donde todos tenemos un salario en blanco, la enorme mayoría, tenemos un salario en blanco con seguridad social, con protección, etcétera. Pero las transformaciones a nivel global del mercado de trabajo hace más de 3 décadas que señalan que la cosa no es así, que lo que hay es tercerización, que lo que hay es precarización. Esta nueva institución de este salario social complementario que está proponiendo la CETEP es un modo de regular las nuevas condiciones de la relación entre capital y trabajo. ¿Es aceptar esas condiciones? Sí, pero es intervenir para regularlas de un modo acorde a esas relaciones. Por eso digo que a mí, a pesar de ciertas críticas que circulan, me parece una iniciativa importante y sumamente interesante. La segunda propuesta que trae este proyecto de declarar la emergencia social me parece menos interesante. Se trata de reponer y fortalecer un viejo programa social del Ministerio de Desarrollo Social que se crea en 2009, que se llama Programa de Ingreso Social con Trabajo. Repito, Programa de Ingreso Social con Trabajo. ¿De qué se trata? De unos programas que a través del Ministerio de Desarrollo Social le dan un ingreso a personas a cambio de una contraprestación laboral. Es decir, esta segunda propuesta del proyecto que presentó Almedina, a mi juicio, fundado, como les contaba, en algunas investigaciones que realicé hace un tiempo, es volver a la lógica de jefes y jefas de hogar, y el programa famoso, ¿se acuerdan?, de la época dualdista, e incluso volver más atrás a los programas intensivos de trabajo durante el menemismo. ¿Y por qué digo que es problemático esto? Porque esos programas lo que establecen como obvio es que estos sectores vulnerables, pobres, excluidos, reciben y solo pueden recibir un ingreso por parte del Estado si contraprestan con determinados trabajos que usualmente, históricamente en la Argentina, han sido muy poco dignificantes, muy poco útiles en términos de su eficacia en producción de infraestructura, nada vinculados a incrementar la empleabilidad, que es un tema que les encanta decir a los que formulan estas políticas de empleo. Es decir, lo que produce son trabajos bastante inútiles, que son bastante degradantes, y lo que fortalecen es estas discusiones, estos discursos que están circulando, de que a los vulnerables tienen que contraprestar de algún modo a cambio del dinero que reciben por parte del Estado. Esa idea me parece que es regresiva respecto de la propia historia de los últimos 12 años, puntualmente es regresiva respecto de la asignación universal por hijo, y por eso digo que me parece que hay que tener cierta atención, porque con esto voy cerrando, hoy estuve un poco larguera, me parece que es muy sintomático regresar con estos discursos e incluso con parte de esta propuesta a ese énfasis en la cultura del trabajo para los pobres, cuando en paralelo, bicicleta financiera mediante, lo que está mostrando este modelo macrista es que para nada privilegia la cultura del trabajo y que, por el contrario, los que están haciendo grandes fortunas en este momento en la Argentina son los que están entrando en la timba financiera. Entonces, que en paralelo a eso haya un refuerzo de la idea de que los pobres tienen que trabajar para recibir cualquier forma de ingreso por parte del Estado, me parece hipócrita, peligroso e injusto. Bueno, los dejo con estas reflexiones y les pido perdón porque hoy me puse, como les dije, un poco larguera. Nos vemos el próximo sábado analizando la agenda, que siempre nos da muchos temas para pensar. Desde la gente, Ana Grondona. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde las 15 y hasta las 20 del próximo martes, cine continuado, Fernando Fuentes, La Revolución Mexicana en el cine. Este año se cumplen 80 años del estreno de Vámonos con Pancho Villa, considerada una de las mejores películas de la cinematografía mexicana. En este marco se lleva a cabo el ciclo Fernando Fuentes, La Revolución Mexicana en el cine. A las 15 se proyectará El Prisionero 13, de 1933, de Fernando de Fuentes. A las 17 horas, El Compadre Mendoza, del año 1934, de Juan Bustillo Oro y Fernando de Fuentes. Y a las 19 horas, Vámonos con Pancho Villa, del año 1936. Reiteramos, el martes de 15 a 20 horas, cine continuado con entrada libre y gratuita. Recordar que la capacidad es limitada y que hay que retirar la entrada el mismo día, una hora antes de la función. La Revolución Mexicana en el cine, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Pesca en el río el fin de...? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Seguimos en Desde la Gente, estamos con la columna de géneros, con nuestra compañera Mariana Anzorena. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, aquí estamos. Muy buenos días a todo el mundo. Y bueno, nos vas a traer una entrevista con una compañera, ¿no? Así es, porque es compañera, hoy más géneros que nunca. Estamos en comunicación con Alba Rueda. Ella es docente, es parte de la organización Mujeres Trans Argentina, es militante, y además es compañera porque es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Alba, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, compañeras? Muy buenos días para ustedes, para toda la gente que nos está escuchando, y bueno, muchas gracias por la presentación. No, por favor. Alba, una pena que no podés estar en piso, pero bueno, ya será la próxima. Mientras tanto, esta es una buena oportunidad para charlar un poquitito, y la verdad que nosotros queríamos conocer un poquitito más pasado, presente y futuro de todo este colectivo trans, y si podemos hacer un poquitito de memoria para adentrarnos en lo que se ha conseguido y en lo que se sigue luchando. Queríamos empezar por donde se debe, por el pasado, por lo que pasaba con todo este colectivo trans hace, no sé, 20 años. ¿En qué situación estábamos? Mira, la verdad que te agradezco la consulta. Pasado, presente y futuro se reúnen hoy en un proyecto de ley que tenemos, que es sobre reparación histórica a la violencia institucional a las personas por su identidad de género. Y esto da cuenta justamente del periodo de transición democrática del año 83 en adelante, donde las compañeras trans han vivido la violencia institucional de una manera formidable por parte de la Policía Federal, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Esto quiere señalar, o este proyecto de ley lo que señala, es la actitud sistemática de violencia, maltrato, abusos sexuales, coima por libertad, que vivieron nuestras compañeras con la aplicación de los edictos del segundo H y el segundo F, de parte de los de lo que era la ley de reglamentos de la Policía Federal, de procedimientos de la Policía Federal, y que hizo que justamente este aspecto esté tan implicado dentro de lo que es la vida trans. Entonces, circular en la ciudad de Buenos Aires, circular como travesti, significaba, entre otras cuestiones, exponerse a la violencia de una de las herramientas del Estado, la herramienta punitiva de la Policía Federal, que aplicaba a todas las compañeras de una manera sistemática este tipo de violencias. A esto se le agregaba, por supuesto, el flagelo del VIH-Sida, que no olvidemos que durante muchos años, hasta mediados de la década del 90, no hubo ningún tipo de tratamiento que permita como transformar el virus en una posibilidad de vida. Claro. Y esto también es parte de nuestro colectivo, las situaciones de prostitución y explotación sexual por falta de oportunidades en el ámbito laboral, por la discriminación, por el maltrato, por lo que significaba hacerse cargo de tu identidad cuando salía, y es muchas veces de muy temprana edad, y verse expulsadas de los ámbitos familiares. Bueno, toda esta trama de situaciones tienen un predicado común, y es nuestras vidas, las vidas de nuestras compañeras que sobrevivieron a semejante tipo de violencias encadenadas que muchas veces terminan en los travesticidios, en los transfemicidios, en los asesinatos por parte de la Policía Federal. Tantas compañeras que supieron denunciar la violencia dentro de lo que son las situaciones de prostitución de aquellos años, especialmente la Panamericana. Bueno, toda esta trama era parte de la vida y de las negociaciones cotidianas que hacían las compañeras para poder llevar el plato de comida a la mesa, ¿verdad? Entonces, hoy, con esta memoria, con estas políticas de memoria, nosotras lo que estamos haciendo es recuperando y dándole valor a las sobrevivientes de aquellos años, pidiendo y exigiendo que el Estado reconozca la violencia y la actitud sistemática en este tipo de violencia hacia nuestras compañeras a través de un proyecto de ley que repare estas cuestiones. Alba, estamos hablando con Alba Rueda, por si algún oyente recién nos sintoniza, que es docente, activista de la organización Mujeres Trans Argentinas, es investigadora del Centro Cultural y además trabaja en el INADI, nos lo dijimos. Llega la ley de género en el año 2012. A partir de ahí, ¿qué empieza a acomodarse? ¿Qué situación o situaciones empiezan a mejorar? Bueno, yo te agradezco también esta intervención porque tiene que ver, entre otras cuestiones, con que nuestra historia no fue linealmente de exclusión, sino que tiene una trama política, tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, del eco que esto tuvo dentro de determinados sistemas políticos, en particular dentro de lo que fue, la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, todo lo que tenía que ver con la impronta de igualdad a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Digamos, se pudo como articular organizaciones sociales, movimientos sociales y el eco dentro de los partidos políticos y poder aprobar y llevar adelante una ley que reconoce la identidad de género de las personas trans. Por supuesto, esto no fue exclusivamente de un sector político o de una organización social, sino fue un cambio social y cultural que implicó a varios actores sociales, universidades, otros partidos políticos. Simplemente lo que señalo es que hubo una síntesis allí que nos permitió asentar una base de derechos para poder justamente hoy hablar de reparación, para poder hablar de ley de cupo laboral trans, para poder hablar de todas las infancias trans, de todas las cuestiones que hacen a la vida de las compañeras y de los compañeros, que son nuestras vidas atravesadas por las violencias, ¿no? Algunas con asentamiento cultural y otras con prácticas sistemáticas por parte del Estado. La ley de identidad de género nos permitió entonces poder nombrarnos, poder dar una respuesta a la sociedad diciendo que nuestras identidades valen, que tienen el mismo valor y el mismo carácter que las otras, que nuestras vidas valen y que militamos justamente para darle valor a nuestros recorridos, a nuestras historias de vida, pero también a estos proyectos sociales que significan poder prevenir de la violencia, prevenir en las infancias trans, prevenir en nuestras compañeras actualmente con los proyectos de ley de cupo laboral que en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias están actualmente debatiéndose en lo que son las legislaturas, y el Parlamento argentino el año que viene va a tener un proyecto de ley laboral. Exacto. Ley de cupo laboral para personas trans. Lo que yo quería preguntarte es si vos sentís que, digamos, la lucha que ustedes, si bien se avanzó muchísimo por todo lo que dijiste, yo considero también que se ha avanzado un montón, pero todavía falta mucho. Si vos considerás que esta lucha de ustedes está acompañada por otros organismos de derechos humanos, por otras organizaciones, o todavía, digamos, no hay como una unificación, ¿no?, en cuanto a sentir que los derechos humanos son unos y que bueno, si vos sentís de verdad que también hay que trabajar en ese sentido o se sienten acompañadas. No, yo siento que no fue una sanción en solitario. La ley de identidad de género fue una sanción social y colectiva, tiene que ver con ecos de reivindicación de derechos, y estos derechos aplica una agenda más amplia. En términos reales, me parece que hubo históricamente aliadas dentro de lo que fue los movimientos trans, tiene que ver con el feminismo, con las lesbofeministas, con las mujeres lesbianas, despatriarcalizadas, tiene que ver con el campo social, con lo cual siento que nuestras alianzas tienen que ver exclusivamente con el campo social y además de eso con una plataforma de derechos humanos. Lo real es que nuestras agendas muchas veces parecen muy solitarias o se llevan de manera solitaria, porque tiene que ver con el impulso y la visibilidad de algo que no estaba visible y que no estaba constituido como parte del derecho. El derecho a la identidad fue un logro del colectivo trans en la medida en que fuimos quienes pusimos el cuerpo socialmente para vivir no solamente las situaciones de discriminación, poder narrarlo, sino también como poder darle el contenido a esta ley. Y esta síntesis histórica del año 2012 también se traduce en que efectivamente de algún modo hay un protagonismo del colectivo social trans frente a lo que son la plataforma de derechos humanos, pero de ninguna manera es un recorrido en solitario, sino tiene que ver con los movimientos sociales, tiene que ver con una política decolonial, tiene que ver con un posicionamiento y un reconocimiento de los derechos humanos en Argentina, y esto creo que involucra a varias y varios organismos de derechos humanos, a varios movimientos sociales como el de mujeres, y allí estamos como plantando también nuestros diálogos y debates, obviamente como en cualquier otro espacio social. Muy bueno, Alba, has estado muy clara. Agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos para hacer un pequeño recorrido histórico presente, y por supuesto nosotros las acompañamos en lo que se viene en estas leyes por el cupo trans. Siempre vamos para adelante acompañándolas, por supuesto, desde este espacio. Estamos a tu disposición para que vengas, para que compartas con nosotros cualquier temática que te parezca sea interesante difundirla y visibilizarla. Nosotros te saludamos desde nuestra columna Visión de Géneros y nos vemos la próxima. Por supuesto, muchísimas gracias a todas, y estaremos en diálogo por una ley de cupo laboral trans efectivo y real hoy. Muchas gracias. No, por favor. Un abrazo. Hablábamos con Alba Rueda, docente, activista trans, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, trabajadora del INADI, y bueno, ahí como siempre acompañándolas, esperemos que el año que viene salgan estas leyes por el cupo trans en todos los ámbitos. Sí, son puertas que se van abriendo. Cada cosa que se consigue es una puerta por la cual pasamos todos, todas y todos, y así vamos abriendo puertas. Seguramente. No queda otra. Absolutamente. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Vamos a acercarles a todos nuestros oyentes una bellísima canción interpretada por Isabel Parra y se llama Acerca de los Padres. Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño, su padre le pegaba haciéndolo salir. Tenía que romperle la cara sin llorar. Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas. Los machos juegan a las bolas y a pelear. Búscate un papalote y deja de soñar. No pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía, no pudo decir que era salvaje lo que hacía. No pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna, no pudo sino tragar en seco su amargura. Tiene un hijo en las entrañas. ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros? Y solo está sembrando muertos. ¿Quién? ¿Quién? Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Hoy tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con un querido amigo, Luis "El Chino" Sanjurjo. El Chino, conocido como El Chino, así a secas, es un hombre, un joven, multifacético, artista, músico, director del Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Pero hoy lo tenemos aquí con nosotros para hablar de una experiencia de construcción social, de construcción de una entidad del ámbito de la economía solidaria, de la cual creo que él va a ser presidente, nada más y nada menos. De eso vamos a hablar con él y no se vayan del dial, que enseguida estamos con El Chino Sanjurjo. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Querido Chino Sanjurjo, bienvenido una vez más, te tenemos aquí en el estudio. Para la gente que no te ve, nosotros sí, porque tenemos el gusto de tenerte al lado. El Chino está con su barba habitual, su cabellera desplegada al viento y una camisa, digamos, florida, ¿no? Liliana, que está, por supuesto, al tono. No, son sin flores. Sin flores. Son como unos arabescos. Sí, unos arabescos. Motivos primaverales. Chino, bienvenido, un gustazo, querido. Contanos, porque vos trabajás en distintos ámbitos. Uno de ellos es el ámbito carcelario. Así es. Y ahí estás construyendo una experiencia realmente formidable. Nos interesa mucho escucharla. Es para mí un gusto enorme también traerles el saludo fraterno y muy afectuoso de las compañeras y los compañeros que integran la cooperativa en Los Bordes Andando, Elba. Y como vos bien dijiste, Edgardo, para nosotras y nosotros el cooperativismo como herramienta de organización ha sido una opción de vida, porque es una de las pocas experiencias que permiten no solo creer en un horizonte, digamos, en el que haya mundos posibles, mejores para las compañeras y los compañeros que están y estuvieron privados de su libertad, sino también representa una herramienta de reconstrucción de valores y de lazos sociales que permiten soñar con una inclusión digna en un marco fraterno y solidario. Y en esta oportunidad, bueno, también muy agradecidas y agradecidos de poder compartir con ustedes la novedad de que lanzamos una cooperativa de gastronomía dentro de nuestra organización, la cooperativa Elba. Estamos trabajando con un proyecto de catering, pero fundamentalmente con nuestra principal apuesta, que son los alfajores poéticos. Ah, qué interesante. ¿Esto cuándo se lanza, Chino? El 2 de diciembre, aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a estar muy honradas y honrados de que vengan a disfrutar de los sabores de estos clásicos y exquisitos alfajores, que vienen con poesías adentro. Es una cajita muy linda que yo aquí, bueno, Los oyentes no la ven, pero es una linda cajita. Seguramente, gracias al talento de Edgardo y Lili, ustedes podrán después imaginar lo que está aquí. Y vamos a dejarle también para que queden a disposición, sorteo, o como ustedes opten por repartir, algunas unidades de los alfajores poéticos, que vienen, en su interior viene una postal con textos que nacieron muchos de ellos en los talleres de literatura, de reflexión, en las unidades, se fabrican en una cocina que tenemos en Guernica, en una fábrica en Guernica que venimos también construyendo de a poquito. Así que bueno, la felicidad es enorme. Chino, una pregunta de rigor, porque vos hablaste de mujeres y varones que integran esta cooperativa, o sea que han estado en unidades claramente diferenciadas por género, por sexo. ¿Cómo los han juntado? ¿Cuántos son? ¿Y qué tiempo ha llevado construir esta experiencia solidaria? Bueno, nosotros hace 8 años que venimos trabajando en penales federales con jóvenes adultos, que son pibes entre 18 y 21 años. En este caso tenemos talleres de fotografía, de filosofía, de cine, de teatro, circo y música popular en el Complejo Federal de Detención de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, que son las unidades 24, 26 y CRD. Ahí nosotros desarrollamos los talleres que nos sirven como, digamos, la primer herramienta de organización. Trabajamos mucho con la construcción de organización ahí en el ámbito propiamente de los talleres. También en la unidad 31 de Ezeiza, de la cárcel de mujeres, que aloja a planta de madres, o sea, madres con sus hijos hasta 4 años, extranjeras, y mujeres que están en la etapa de pregreso. Ajá. Ahí desarrollamos talleres de poesía, de danza, de escritura creativa. Entonces, lo que trabajamos básicamente es con un sistema de salidas transitorias. Ahora nos entiendo. Encontramos en Guernica, también en algunos de los espacios aquí del Centro Cultural generamos actividades para poder encontrarnos. Nosotros pedimos autorización a los jueces y consiguen tener quienes pueden, porque están en la etapa de salir, de tener el beneficio de la salida transitoria. Generamos esta salida, que es una salida laboral, ¿no? Entonces, de ese modo, lo que es la parte de producción gastronómica específicamente, la realizamos 2 veces por semana, los martes y jueves, en Guernica. Y después lo que es toda la parte de envasado y tal, tenemos un equipo de compañeras y de compañeros que ya han recuperado la libertad y que, digamos, su principal apuesta en la vida como fuente de trabajo es la cooperativa gastronómica Elba y es este sueño del alfajor poético. Elba es una síntesis del nombre completo. ¿Cuál era? Que vos lo dijiste al comienzo. Exactamente, en Los Bordes Andando. En Los Bordes Andando. Es un concepto de Pavlovsky. Ajá. El Tato Pavlovsky. El Tato Pavlovsky. Era un lector muy agudo del filósofo Gilles Deleuze. Y era una forma como de explicar también la existencia del ser, ¿no? En una práctica muy precisa y de manada, ¿no? Como esa forma de construir comunidad, ¿no? Como el merodeo siempre, y para nosotros también el sentido de la experiencia límite como opción por la vida, como opción también por la construcción, ¿no? De esos espacios de encuentro, de articulación y, como decíamos antes, de sanación también de un montón de heridas que te inflige esa experiencia, ¿no? La cooperativa ya está constituida formalmente, tiene su matrícula. Tenemos nuestra matrícula, estamos en los últimos detalles ahí para hacer la primera asamblea. Queremos tenerla ya funcionando a pleno en términos administrativos en unos días. Estamos ya, pero nos otorgó el INAES el año pasado, y veníamos funcionando de hecho como cooperativa, digamos, claro. Pero decidimos dar, como muchas de las experiencias, ¿no? Dar el salto, que es otro compromiso, ¿no? Después de también haber estado formándonos, ¿no? En los valores del cooperativismo para terminar decidiendo y para terminar eligiendo también como opción el cooperativismo. Y la verdad que hay que decir que hemos recibido un apoyo muy hermoso del movimiento, de un montón de compañeras y compañeros que permanentemente nos preguntan cómo están, que también nos dan una mano. Así que en ese sentido, bueno, es muy importante porque también esto empezó con la elaboración de pan dulces para las fiestas, ¿no? Y era como decir, bueno, llegar a la mesa de una familia, muchas veces a un ser querido, una golosina como un alfajor también es un gesto de mucha confianza para lo que escúchame, nos... ¿cómo se van a comercializar los alfajores? ¿Cómo hemos articulado con dos espacios de movimientos culturales, MECA, que son, digamos, un espacio que organiza centros culturales de la ciudad de Buenos Aires, y se van a comercializar en principio allí, en los centros culturales que forman parte de este espacio, de este movimiento. También articulamos con algunos clubes sociales y deportivos, San Telmo es uno de ellos, estamos viendo ahí también con otros espacios, digamos, por supuesto que en el Centro Cultural de la Cooperación van a estar acá también para disfrutar. Por supuesto. Y bueno, también por pedidos, digamos, ¿no? Como es otra de las alternativas. Lo que nosotros con la experiencia de los alfajores queremos un poco motivar es, más que, digamos, un alfajor en sí, una golosina, es una experiencia poética, ¿no? Poder disfrutar de un alfajor que es exquisito. Estuvimos trabajando unos cuantos meses en la receta. Uno dice, bueno, parece sencillo, ¿cómo se hace un baño de chocolate? ¿Qué chocolate hay que usar? ¿Qué dulce de leche? ¿Cuál es la masa? Y es algo que lleva, es apasionante. Yo particularmente descubrí un universo, es que así me ves, con esta pancita la que disimula la camisa. Que no es producto de la casualidad. No, exactamente. Hay muchas pruebas de calidad. Insistentes pruebas. Me imagino. Y bueno, por supuesto que desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos solidarizamos con esta experiencia asociativa tan importante y ya le podemos ir encargando un pedido, Liliana, si te parece, para la reunión de diciembre del Totalmente. Consejo de Administración. Nosotros tenemos 18 consejeros titulares, 6 suplentes, anda haciendo el cálculo, más todo el elenco de gerentes, funcionarios, así que le vamos a hacer un pedido a los compañeros. Sí, por ahí podríamos regalarle una cajita a cada consejero. Una cajita, así que anda preparando el stock. Porque, bueno. Y que no, sería hermoso, bueno. Sería hermoso. Como vos bien decís, además de la satisfacción gastronómica, el dulce es un estimulante, como ya se sabe, muy importante, estimula las endorfinas, pero es simbólico también. Totalmente. Es un gesto de amor entregar algo hecho así, con manos solidarias. Así que el 3 de diciembre es el lanzamiento, se va a hacer un acto, una degustación, ¿cómo lo tienen previsto? Va a ser una presentación, vamos a hacer medio como una muestra también de lo que trabajamos en los talleres. Buenísimo. Una degustación y bueno, compartiremos lectura de las poesías. Muy bien. Que nacieron también ahí en esos espacios como prácticas de libertad, ¿no? Perfecto. De libertad y de solidaridad. ¿Tienen página de...? Tenemos una página de Facebook que es Elba Cooperativa, nos buscan así, Elba Cooperativa Gastronómica. Sí. Y ahí hay un montón de información. Bien. Y también la forma de contactarse por si quieren saber, que viene... Si quieren hacer algún catering que sea exquisito, realmente no es porque mi hermano, somos una familia también que estamos en esto, somos 3 de los 5 hermanos que somos, Mi hermano es chef y es un poco el coordinador, y hace unas cosas que son riquísimas, exquisitas. Así que también, si quieren saber, ahí en la página de Facebook, Elba Cooperativa Gastronómica, con mucho gusto las esperamos y los esperamos. Yo diría que no sigamos hablando de estas cosas porque se nos hace agua la boca. Claro. Y eso es contraproducente con el manejo del micrófono. En la radiofonía no se permite. Así que, Chino, bueno, como siempre, como te dijimos al comienzo, es un gustazo. Nos vemos a menudo, pero tenerte acá en el estudio tiene otra calidad y otra categoría. Así que les recordamos a nuestros oyentes, el 3 de diciembre se lanza públicamente en sociedad esta realización tan importante, los alfajores, el alfajor poético Elba, hecho con manos que recobran la libertad, después de pasar por un trance complejo de sus vidas. Y es una cooperativa que ya tiene su matrícula y que cuenta desde ya con el apoyo solidario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muy bien. Chino, un gustazo enorme. Nos seguimos viendo fuera del estudio y muchos éxitos con este emprendimiento. No, muchas gracias y también muchas felicitaciones por el reconocimiento. Bueno, te queremos mucho, los queremos mucho. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En Desde la gente. Pequeñas grandes historias del cooperativismo. Con Daniel Plotinsky. Los periodos dictatoriales fueron particularmente difíciles para el cooperativismo de crédito. Sin embargo, su presencia en el sistema financiero siempre provocó ataques y rechazos. El retorno de la democracia a la Argentina en 1983 planteó al movimiento cooperativo, nucleado en el Instituto Movilizador, una instancia de debate profundo acerca del rumbo a seguir tras casi una década de gobierno de la dictadura cívico-militar más atroz de la historia nacional. Si bien el proceso político abierto con el gobierno de Raúl Alfonsín reinstalaba las esperanzas de transformación y reconstrucción de la economía nacional a partir del regreso a un Estado de Derecho, el legado de la dictadura era una pesada carga que el nuevo gobierno no pudo o no quiso revertir. En ese contexto, el Instituto llamaba a defender los valores democráticos a la vez que advertía sobre la necesidad de recomponer el tejido económico destruido por el gobierno de facto. Algunos de los factores que comenzaron a pesar en esos años eran el debilitamiento del aparato productivo, el aumento del endeudamiento externo, la caída de los salarios y el aumento de la desocupación. Para el movimiento cooperativo en particular, el panorama tampoco era fácil. Florear Golini recordaba que el Banco Central de la época de Alfonsín se dejó presionar por los organismos internacionales. Ahí empezamos un proceso de exigencias normativas, mayor capital, mayores reservas, mayor rentabilidad, y cuando no, te amenazaban con la liquidación. La banca cooperativa tuvo el gran desafío de sostenerse ante un panorama adverso que tendía a la consolidación de un sistema financiero altamente concentrado y extranjerizado. El cierre de los bancos Udecop y Berisso fueron algunos de los casos testigos derivados de una situación que exigía revisión. Consciente de los riesgos, el Instituto Movilizador encabezó la defensa del sector. Delegaciones del Instituto llevaron adelante durante los años del gobierno radical distintas iniciativas para atenuar las consecuencias de las medidas que aplicaba el Banco Central. Entre otras, intervenían la Secretaría de Acción Cooperativa, articulaba acciones con la Federación de Bancos Cooperativos, la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito o la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Además, sentaba su posición general en las llamadas propuestas cooperativas. En esos años se publicó también el documento Por una política financiera para la reactivación económica y la consolidación de la democracia, y se impulsaron reuniones y encuentros como la Tercera Convención de Bancos Cooperativos, en 1985. Precisamente esta convención trazó un plan de acción tendiente a revertir la situación de la banca cooperativa, un plan que demandaba, entre otros puntos, que el Banco Central estableciera un nuevo régimen operativo adecuado a las características de estas entidades y que se sancionara una nueva ley financiera que reemplazara la legislación del régimen militar. Sin embargo, los vaivenes de la economía producidos por la puja distributiva entre los actores económicos, en consonancia con la ley de redimensionamiento financiero del Banco Central, hicieron que entre diciembre de 1983 y junio de 1986 se cerraran 15 bancos, de los cuales 11 eran cooperativos. Sin embargo, la reducción del número de bancos cooperativos fue aún mayor, ya que por sugerencia del Instituto Movilizador, numerosas entidades se fusionaron entre sí para preservar la presencia cooperativa en todo el país. Luego de un breve respiro, las políticas aplicadas en los 90 por Carlos Menem renovarán los ataques al cooperativismo de crédito. Pero de eso hablaremos en futuros programas. Desde la gente. Desde la gente. La historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En el marco del ciclo de charlas, dos siglos de imperialismo estadounidense en nuestra América, el próximo martes a las 19 horas se desarrollará el séptimo encuentro Intervenciones norteamericanas frente a la Revolución Cubana, de la enmienda Platt al bloqueo. Cuba fue a lo largo de su historia materia de interés y dominio por parte de los Estados Unidos. La Revolución de la Independencia, iniciada por José Martí en 1895, se cierran 3 años más tarde con la invasión directa de las Fuerzas Armadas norteamericanas y la incorporación de la enmienda Platt al nuevo texto constitucional de la isla. Medio siglo más tarde, el presidente Obama anuncia un cambio de estrategia hacia Cuba. La charla se propone repasar las intervenciones de Eisenhower y Kennedy a hoy, inscribiéndola en una política injerencista de larga duración, al igual que la lucha del pueblo cubano por su soberanía plena. Expone Gustavo Guevara, docente de la UBA y director de la Maestría de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Rosario. La actividad tendrá lugar el próximo martes a las 19 horas en la sala Nelson Giribaldi del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Dicen que existe un país, al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Desde la gente. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Efemérides. Un país que es pasión y maravilla, donde uno no puede ser del todo feliz. Compuso tangos para los pibes de hoy. Se fue joven, demasiado joven. 38 años. Escribía y cantaba cosas como este Ezeiza, que está sonando, y que es una de las mejores pinturas sobre la crisis social de 2001. Te acompañan hasta Ezeiza, arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿A dónde vas? Dejemos que sea el propio Gordo Alorza quien nos cuente quién es en este texto autobiográfico publicado en su ya desaparecido blog personal. A ver, me llamo Jorge Marcelo Pandelucos, me dicen Alorza. Venido al mundo en la ciudad de La Plata el 24 de noviembre de 1970, Sagitario y perro, pero ni bola al horóscopo. Radicado en la República Separatista de Tolosa. Hice la secundaria en el Liceo Naval y terminé los estudios de Ingeniería Electrónica. Fui profesor secundario, barman en San Martín de los Andes, encargado de cafetería en Capital, ingeniero electrónico y actualmente cantautor y chofer de taxi. Soltero y sin apuro, conocimientos musicales escasos y a mucha honra, buen asador y matero semiprofesional. Escribo desde la primaria, aprendí a tocar la guitarra hace 4 años y compuse los primeros tangos casi inmediatamente obteniendo los nefastos resultados que hoy nos convocan. Antes fue integrante peregrino de coros y bandas rockers y blueseras, saxofonista. Viajé a Europa con unas pistas de tangos clásicos grabadas, tipo karaoke, una vergüenza. Y ahora me quiero salvar con la Guardia Hereje, que se está transformando de un hobby a un proyecto de vida. Me gustan Sumo, los Doors y las milongas lunfardas, las playas griegas y las de Angra dos Reis, los libros de Cortázar, Ionetti, el patio de mi casa, casi todos los deportes con preferencia hacia el fútbol. Soy hincha de San Lorenzo de Almagro y me pongo de pie. Con un par de lienzos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Como datos de color más o menos interesantes, puedo intentar impresionarlos con un salto en paracaídas, uno en ala delta, dos triatlones y varios viajes a dedo, bondi y bici por países limítrofes, todo allá lejos y hace tiempo. Defectos y virtudes no, porque me da cosa. No bailo tango, pero de pibe pisaba las hormigas del jardín al son de algún malambo tradicional. Me gustaría, si se puede, que vuestra atención no se centrara sobre mí, sino sobre la Guardia Hereje, que es un proyecto artístico más rico e interesante, digo, de pronto, me parece. No tenemos detrás ni una discográfica, ni un agente, ni prensa, o sea, hacemos todo a pulmón y nos gusta hacerlo así, por lo menos nos asegura cierto respeto por la gente que nos gusta mantener. Y bueno, básicamente a nosotros lo que nos ha ayudado mucho es la radio. Acá hay canales de cable también que nos han apoyado, en los diarios también locales nos sacan, pero lo que pasa es que nosotros hemos tratado de mostrar lo que hacemos a partir de letras actuales a las generaciones jóvenes. Entonces nosotros, nuestro público es un público que va a ver rock, no es un público que va a ver tango. Tocamos en bares donde se tocan grupos de tango, nos pasan en radios que pasan rock, nos pasan en radios folclóricas también, pero qué sé yo. En general tratamos de apuntar al público joven, no necesariamente tanguero, y lo que hacemos no es bailable, ¿viste? Es para escuchar. Dormite, vieja, que yo te cuido como me cuidaste vos. La Guardia Hereje, con el Gordo Alorza a la cabeza, publicó su primer disco en 2004, Tangos y otras hierbas. Eran composiciones de Alorza que iban del tango a la milonga y al candombe. En 2009, cuando la Guardia Hereje se prestaba a sacar su segundo disco compacto, el corazón del Gordo Alorza, sin previo aviso, dijo basta. El Gordo, y todos coinciden en esto, fue además de un buen tipo, un artista talentoso, creativo y tesonero, que dejó un puñado de canciones imprescindibles. Vuelve el tango es un contundente recitado sobre lo que en la actualidad debería ser el tango. Ezeiza, ya dijimos, es una perfecta pintura de la crisis de 2001. Para verte gambetear es quizás la mejor canción en homenaje a Maradona, y Canción de cuna para mi vieja tiene una ternura que conmueve. Que ya es muy tarde, te canta tu hijo, que te pueda dormir. Para despedirnos hasta la próxima semana, elegimos del entrañable Gordo Alorza esta milonga clase 70. Hasta la semana próxima, abrazo y cariños para todos. Chau. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 750. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable, vi la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8, mi primera comunión.